Durazno Fútbol Club versus Cerro. La policía divulgó 10 elementos que no podrán ingresarse al Estadio Landoni hoy miércoles. En la presente jornada, en el Parque del Bicentenario, se va a inaugurar el proyecto Glorieta Solar de la Intendencia de Durazno. El Centro Coordinador de Emergencias de Durazno, SECOED, asistió a 3 familias en la localidad de Cerro Chato. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Bienvenidos. Crece la expectativa con relación al cotejo que hoy protagonizarán Durazno y Cerro a la hora 20 en el Estadio Silvestre Octavio Landoni por la segunda fecha de la Copa AUF Uruguay. En atención al pedido de seguridad, la Jefatura de Policía de Durazno estuvo trabajando en la definición de la estrategia preventiva que abarca el antes, durante y después del partido. La Jefatura brindó un comunicado con los puntos que los hinchas deben tener presente. El ingreso al público será a partir de la hora 18. La parcialidad duraznense se ubicará en la tribuna de los campeones José Guillermo Vera y tribuna Alfredo Zarza, y la parcialidad visitante en la tribuna Antonio Alzamendi Casas, con ingreso por continuación Manuel Oribe. Estos son los elementos prohibidos de ingresar por los espectadores: elementos que contengan pólvora, juegos pirotécnicos, elementos de animación activados por combustible o gas, globos activados por helio u otros elementos de combustión, sustancias psicotrópicas y o alcohólicas, armas, mate y termo. Este punto causó mucha molestia en redes sociales entre decenas de hinchas. Además, banderas de gran tamaño, cánticos o simbología ofensiva o discriminatoria. Cualquier elemento que pueda ser usado como instrumento de agresión, tales como envases de vidrio, artículos de dimensiones y consistencia que puedan ser usados como tales, etc. Además, en caso de lluvia, no se podrá ingresar con paraguas con puntas metálicas. Se requerirá que el ingreso de la persona sea a rostro descubierto. Agrega el comunicado que las banderas a colocar no podrán exceder la medida de 2 metros por 1. Y al finalizar el partido, la hinchada del equipo visitante, es decir, el Cerro, será la primera en retirarse del estadio. La local deberá esperar unos cuantos minutos para abandonar el Estadio Silvestre Landoni. En la presente jornada, concretamente a las 15:30 horas, en el Parque del Bicentenario, se va a inaugurar el proyecto Glorieta Solar de la Intendencia de Durazno. El mismo se enmarca en el programa Localidades Eficientes del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que otorga apoyo técnico y financiero a las localidades para la implementación de proyectos de eficiencia eléctrica. El objetivo del proyecto consiste en generar 3 puntos de abastecimiento al aire libre a partir de la instalación en cada uno de ellos de una estructura denominada glorieta solar, mediante la cual las personas podrán obtener agua caliente para tomar mate y electricidad para la recarga de las baterías de celulares, computadoras o dispositivos de audio. El agua caliente se proveerá a partir de un colector solar y la electricidad por medio de un módulo fotovoltaico. Habría mucho para comentar, pero lo haremos en la próxima jornada. A modo adelanto, les decimos que el proyecto ha sido financiado con un 30% de aportes de la Intendencia local y el restante 70% a cargo del Ministerio de Industria, Energía y Minería. En su momento se dijo que los 3 lugares elegidos para Durazno son el Parque de la Hispanidad, el Parque del Bicentenario y el Complejo Deportivo Municipal. 24/7. El pasado martes, a través del Centro Coordinador de Emergencias, SECOED, se asistió a 3 familias residentes en Cerro Chato, cuyas viviendas sufrieron daño debido a la tormenta y precipitación de granizo ocurrida el pasado lunes. La comuna local reveló que como primera ayuda se entregaron colchones, frazadas, kits de higiene personal y de limpieza para el hogar. Se realizaron gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Social, Mides, a los efectos de concretar otro tipo de ayuda. Técnicos del Departamento de Obras de la Intendencia Departamental de Durazno realizaron un relevamiento de las 3 viviendas y el informe será elevado en las próximas horas al SINAE. Por ahora es todo, gracias por acompañarnos. Estamos 24/7 poniéndole voz a las historias, a algunas de las tantas historias publicadas en Durazno Digital. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.